eso está bien, pero sé que desde ayer es difícil aceptarlo. Y hace 10 meses que tu perfume se fue de mi culo, que te di aquella noche que la pasamos tan bien. Tu chico no sé qué. Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de Sueños Son. Lo que escuchábamos en la entrada es un tema de Excursiones Polares, de moda. En un momentito vamos a estar presentando mejor la banda, escuchando un par de temas más. El sábado que viene vamos a estar con Arcanos Rock. En un instante vamos a estar escuchando un par de temas de su demo. Y puedes comunicarte al 4761527 a través de mail o MSN a radio-son@live.com.ar o a través del grupo de Facebook de Sueños Son, un programa de radio. Sin más preámbulos, bienvenido nuevamente y vamos a escuchar Arcanos Rock. Callejones donde habitaba reina de este amor y me

Yo soy el que sigue sus rastros. Voy deambulando entre un amanecer. Jugar a quererte o jugar a matarte. Soy el que siempre te busca. Y soy el que sigue sus rastros. Voy deambulando entre un amanecer. Los ángeles mienten, no quieren oírme. Lo que vamos a escuchar a continuación es Los Jetones Rock, banda de Spelletta conformada por Brian en la guitarra, Migue en la voz y guitarra, Cristian bajo, Popo batería, Luisito en la armónica, Vane teclado y Pau en la acústica. Carretera, un largo viaje me acompañará. El blues, las maletas y mi chica incondicional. El blues, las maletas y mi chica incondicional. Sos lo mejor de este desierto lugar. Y no es que no te quiera, nena, solo que en mis cuerdas logro vibrar. Y no es que no te quiera, nena, solo que en mis cuerdas logro vibrar. El blues un sentimiento y en mis cuerdas lo veo vibrar. El blues un sentimiento y en mis ruedas lo veo rodar. El blues un sentimiento y en mis ruedas lo veo rodar. A ver. Junto a mis amigos vamos a tocar. Cruce en la carretera, una vieja guitarra me acompañará. El blues y una vieja guitarra, junto a mis amigos vamos a tocar. El blues un sentimiento y en mis cuerdas lo veo vibrar. El blues un sentimiento y en mis ruedas lo veo rodar. Puedes escucharlo esta noche a las 22 horas en Berazategui, en la calle 103 entre 4 y 5, en el Club San Carlos, o a las 2 de la mañana en Bransen, ruta 210, kilómetro 58, en Moto Fiesta. Vamos un corte y seguimos con más Sueños Son.